Perdone, en la lectura de este texto había un borracho en la cabina. No pudimos sacar al borracho antes de empezar. Durante la grabación de este texto, ningún borracho vomitó en la cabina. El abuelo era un coleccionista que rayaba en lo obsesivo. Su casa entera estaba ocupada por anaqueles llenos de cajas, baúles apilados en torres, largas filas de armarios y cajones. Todo ordenado y clasificado con una severidad marcial. Cuando la familia lo visitaba, el abuelo me compartía sus tesoros con el entusiasmo de un niño que le muestra sus juguetes a otro niño. Bastaba con que levantara consecutivamente algunas tapaderas y organizaba un desfile prolijo de timbres, estampas, postales y etiquetas. Del fondo de los armarios sacaba paquetes de calendarios amarillentos, anuarios de guerra y periódicos cuyas fechas resultaban poco probables para mí. Abría viejas cajitas de nácar que antes contenían jabones perfumados y me mostraba relucientes monedas de países lejanos, casi fantásticos. De tal forma, la casa del abuelo era un edén de antigüedades polvorientas, pero, por desgracia, no podía faltar un fruto prohibido. En el despacho donde el abuelo colgaba sus diplomas de doctor en filosofía, doctor en teología, doctor en matemáticas y mecánica, junto a ellos había 7 repisas colmadas con libros de matemáticas y metafísica, excepto en la repisa superior, donde destacaba una caja forrada de púrpura y cerrada con un broche dorado. A pesar de mis ruegos, y sin darme un motivo específico, el abuelo nunca accedió a mostrarme lo que allí guardaba, y, de cierta manera insidiosa, sus repetidas negativas atizaban mi curiosidad. Recuerdo un día, por ejemplo, misteriosamente respondió el abuelo a la petición, «Hijo mío, lo que guarda esa caja se pierde si es abierta». Luego de suplicar sin éxito por varios años, callé y crecí alimentando una codicia secreta. Mientras fui niño, la altura de las repisas me parecía tan infranqueable que fantaseaba con ascender por ellas, como si fuera una pirámide escalonada, hasta alcanzar la caja púrpura, que debía guardar un don divino. Al volverme un poco mayor, cuando la autoridad del abuelo fue lo único que me restringía la caja, entonces empecé a sospechar que contenía un secreto perturbador. Quizás se trataba del miembro mutilado a un enemigo muerto por el abuelo en un pleito juvenil. No sé el motivo, pero yo creía que era una lengua retorcida, negra y seca como un trozo de madera. A los 85 años de edad, por desgracia, el abuelo sufrió un accidente vascular que le causó demencia. Como la familia se negó a internarlo en una institución, comenzamos a turnarnos para cuidarlo. A mí me correspondía hacerle compañía por las tardes. En medio de la congoja que sentía por él, vi la oportunidad justa para cumplir mi antiguo anhelo. Furtivamente entré a la habitación de los diplomas, sentí un estupor místico. Me acerqué a las repisas y no perdí tiempo en los libros de Berkeley, Leibniz y John Dee. Deteniéndome sobre las puntas de los pies, alcancé la caja. Mis manos temblaban. El broche dorado se dio con un chasquido. Los goznes chillaron mientras se abrían. Sentí delante de mí cómo un vórtice diminuto absorbía un poco de aire. Después de tantos años de espera, nada había dentro del cofrecito púrpura. No tuve tiempo de sentirme defraudado. El abuelo, guiado por alguna intuición que aún conservaba, entró de pronto y me reprendió a gritos. «No importa, abuelo, la caja está vacía», le dije. Quería calmarlo. «¡No!», reprochó el enfadado. «En este momento es cuando está llena, como cualquier espacio vulgar. Antes de tu imprudencia sí estaba vacía, vacía por completo». Su frenesí aumentaba y jadeaba al hablar. «¡Oh, Aristóteles! ¡Oh, Sósimo! La imposibilidad realizada en un espacio cerrado por 6 caras, espacio curado de formas materiales e ideales. Durante 7 días y 7 noches fue necesario mantener constante el bombeo de éter para conseguir un útero libre de existencia, de categorías, de forma y de accidente, quizás hasta exento de espacio, pues nada ocupaba, excepto el tiempo, hogar de los ángeles, el origen de la luz». Allí se hallaba el cimiento de la existencia, el único punto heterogéneo al resto del cosmos. Aunque no pudiera comprobarlo, yo sabía que se hallaba allí, y el universo tenía sentido. Ahora es un rincón más de esta habitación, invadido de infinitos átomos de polvo y bacterias. El abuelo no volvió a hablarme en los años que le restaron de vida. Sumido en su demencia, se convirtió en una caja vacía para mí. Acabamos de escuchar La caja vacía, del autor Krisna Sánchez. Que no lo digas en cuanto terminan de leer. Pues, Pero es que me sirve para ensayar, Marta. ¿Y ya, señor? Acabamos de escuchar el cuento La caja vacía, del autor Krisna Sánchez. ¿Grabamos el tuyo o grabamos otro mío? Es tu revista, güey. Gracias. Vamos a grabar el mío. Vamos a grabar otros dos. No hay problema. ¿Por qué la risa de Marta? Porque tú me causas mucho. Estamos en medio de un asunto importante, de verdad. Ya. ¿Qué fue eso? ¿Sí? Ah, vamos. Le apodaban Colmillo porque solo conservaba ese diente en la boca y siempre buscaba a quien encajárselo. Vestía saco de mangas muy largas, camisa rayada, pantalones cortos de color morado, tirantes rojos y mocasines de punta chata. Se trataba de uno de esos zorros citadinos que se hacen astutos y burlones sobreviviendo en las calles. Era chamarilero, tragafuegos, payaso de camión, ciego o mendigante durante Navidad y ladrón ocasional. En otro tiempo, junto al atrio de catedral, ejerció la adivinación por medio de gorriones amaestrados. Ahora acechaba por plazas y parques con una caja de madera en las manos. La caja era un cubo de tablas gruesas, unidas negligentemente por toscos clavos herrumbados. En cada cara lateral tenía grabados una letra negra, S-L-M-I-N. Se notaba que las había trazado un pulso indeciso, manejando un punzón encendido. En el centro de la cara superior, un agujero redondo, grande y oscuro, de algún modo sutil, despertaba las ganas de introducir la mano. Desde arriba de un kiosco, Colmillo declamaba bufonadas que convocaban a los paseantes, jóvenes parejas y familias enteras. Cuando conseguía reunir una multitud considerable, Colmillo alzaba la caja y proclamaba en tono profético: «Señoras, señores, pequeños y grandes, esta caja maravillosa que ven ustedes aquí perteneció en la antigüedad a un rey sabio. Tiene el poder de concederles cualquier cosa que quieran. Basta que escriban el nombre de lo que deseen en un papelito y lo arrojen dentro. Después de contar hasta 10, meten la mano a la caja y entonces allí encontrarán la cosa deseada». Obviamente, la mayoría de la gente que escuchaba Colmillo y veía su caja se marchaba al instante sospechando la treta. Sin embargo, nunca faltaban dos o tres personas interesadas. ¿Acaso eran los mayores crédulos del mundo o simplemente intentaban seguirle la broma al extraño loco? Luego de exigir la paga adelantada de 10 pesos, Colmillo proporcionaba pluma y papel a sus clientes. Nunca leyó lo que deseaban. Poco le importaba. Ninguna diferencia había si escribían el nombre de un libro, una pintura, una gema, un caballo o el mismísimo infierno. Cuando sondeaban el recinto oscuro, jamás encontraban lo esperado. Casi siempre se trataba de caca o basura con que se embarraban la mano incauta. O quizá hallaba el cadáver de un animal, un manojo de pelos, restos de comida podrida o, en el peor de los casos, Una ratonera recibía en el fondo a los desprevenidos dedos. Antes de que las víctimas se recuperaran de la desagradable sorpresa, los mocasines de Colmillo ya lo tenían muy lejos. Apenas se alcanzaban a escuchar sus fuertes carcajadas y los pesos tintineando en los bolsillos. Un día, en un parque solitario, Colmillo avistó el brillo sucio de una moneda con que una pequeña niña jugaba a abrir surcos en la tierra húmeda. Como aquella no había sido una buena jornada laboral, el estafador abordó a la pequeña expresando su disposición a ofrecerle un gran descuento. Mientras escuchaba las instrucciones del prodigio, los ojos de la niña se abrieron hasta ser descomunales. No dudó en cerrar el trato y entregar su moneda. Ignoraba que el cadáver resbaloso de un sapo le estaba deparado en la caja. La pequeña apenas consiguió trazar un garabato de numerosas curvas. Cuidadosamente dobló el papel antes de echarlo y contó hasta 10, brincándose el 4, el 6 y repitiendo el 7 en dos ocasiones. Luego, con la fe más grande e inocente, metió la mano y sacó una manzana verde y apetitosa, bañada con un poco de rocío. Se llama la caja mágica. Que me diga, pues, Hemos escuchado el cuento La Caja Mágica de su autor, Krisna Sánchez. Debo decir que me gustó más La Caja Vacía. ¿Te gustó más La Caja Vacía? Ay, idealistas. La Caja Vacía. ¿Qué? Idealistas.